gracias por pasar por mi página. No sabe el privilegio que siento yo al saber que tú vas a compartir este mensaje conmigo. Recientemente tuve la oportunidad de predicar este mensaje en una iglesia aquí localmente en Ocala. Y ahora, como un regalo exclusivamente por pasar por mi página, te presento este mensaje esperando que sea de grande bendición e inspiración para tu vida. Recuerde que para Dios nada es imposible. Hace unos años atrás yo estaba haciendo unos proyectos en Tampa y haciendo estos proyectos estaba haciendo unas obras de arte con unos jóvenes, una obra de teatro con unos jóvenes. Entonces causaba que yo tenía que tomar mucho tiempo para practicar con ellos. Ustedes saben cómo son los jóvenes, ¿verdad? Hay que estar con ellos y trabajar fuerte. ¿Cuántos de aquí han trabajado con jóvenes? ¿Cuántos tienen teenagers aquí? Sí, adolescente. Voy a estar orando mucho por ustedes. Oren por mí también, porque yo sé lo que ustedes están pasando, ¿sí? Pero toma tiempo, y estas obras de arte que yo hacía, pues a veces cogía 3 meses practicando. Pero en esta ocasión me llamó un amigo mío en Texas que tiene un canal de televisión y me preguntó: Johnny, estoy abriendo un nuevo canal de televisión y necesito que tú vengas a diseñármelo. Y él me dijo: si tú vienes el lunes, yo te prometo que para el domingo tú vas a estar para atrás para practicar con tus jóvenes. Y dije: ah, pues está bien, vámonos. Yo soy una persona que me encanta trabajar, especialmente cuando son proyectos así creativos, me encanta. Yo dije: bueno, está bien, yo no duermo nada, y vamos y hacemos el trabajo y nos quedamos una semana completa despierto y durmiendo en el piso de los estudios de televisión preparándolo. Cuando llegó el domingo, tenían que salir domingo bien temprano en la mañana, él estaba guiando su automóvil, llevándome al aeropuerto, y se estaba pegando en la cara de tanto sueño que tenía que no se podía quedar despierto. Y llegamos tarde para yo coger el vuelo. Y cuando llegamos tarde, yo perdí el vuelo y tuve que esperar. Ahora tuve que llamar a todo el mundo que me estaba esperando en Tampa y decirle a ellos que no iba a poder llegar. Estaba atrasado en el proyecto. Bueno, ustedes saben, si eso le ha pasado a ustedes, que hay ahora que esperar que haga otro vuelo, que uno pueda montarse y llegar. Bueno, no llegué a los ensayos. Y comparto eso con ustedes porque fue una de las primeras veces que yo noté la diferencia entre esperar o ser atrasado. Okay. Esperar o ser atrasado. Cuando uno espera, bueno, uno espera a una fecha, ¿verdad? Cuando uno está anticipando algo especial, uno le espera con entusiasmo, ¿verdad que sí? Uno está preparado para recibirlo. Cuando yo era niño y me decían que yo iba para Disney World, yo no dormía, ¿verdad? Anticipando, yo voy para Disney World, increíble. Ahora me dicen que vamos para Disney World, tengo que dormir una semana completa antes de ir porque sé lo que me espera. Si uno sale para los parques y dice: ¡qué bueno! Y regresamos para atrás gastado y sin dinero, ¿sí? Y cuando uno espera, es diferente a cuando uno está atrasado. Una gran diferencia entre esperar o ser atrasado. Cuando uno espera, uno sabe que su espera tiene un límite. Uno está esperando que algo suceda. ¿Cuándo han esperado algo aquí? Y uno espera y uno espera que algo suceda en nuestra vida y está esperando una fecha y uno ha puesto unas metas y dice: voy a llegar aquí, estoy esperando que esto suceda, estoy esperando, y a veces pues las cosas no suceden como uno quiere y espera. Pero ¿qué pasa cuando uno es atrasado? Cuando uno es atrasado, no sabe el límite y el tiempo por la cual uno tiene que esperar. Cuando encontramos la historia de Job, es bien interesante. No hay ningún otro libro como este en las Escrituras. Vemos una historia, un diálogo entre Dios y un hombre. Vemos una relación. Y cuando nosotros encontramos a Job, ustedes leyeron ahí que encontramos a Job. Job es bien bendecido, tiene todo lo que uno espera tener si uno es bendecido, si uno sigue a Dios. Pero no escuchamos nada de cómo Job llegó ahí, ¿verdad? No escuchamos cuánto Job tuvo que esperar para tener todas esas riquezas. Hay algunas evidencias durante el libro de Job que nos enseña que él era una persona amigable, tenía amigos, tenía personas que él apoyaba, personas que él tenía palabras de aliento cuando pasaban por problemas. Vemos que en una ocasión uno de los amigos de él dice, tú habla a los demás que tengan ánimo, y ahora que tú estás pasando por cosas, ¿dónde está tu fe? O sea, él era una persona que era alegre. Una persona que era dedicada a Dios. Se nota que cuando él pensaba que sus hijos a lo mejor habían hecho algo malo, hasta él llevaba ofrenda delante de Dios, just in case. ¿Sabe? Una persona bien delicada, bien dedicada a Dios. Entonces sabemos que esto fue lo que causó a Dios poner atención y bendecirlo. Y dice Dios, dijo Dios al enemigo, le dijo, ¿tú has considerado mi siervo Job? No hay ninguno como este. Yo pienso, ¿qué dirá Dios de mí en sus reuniones? ¿Qué dirá Dios de ti en sus reuniones? ¿Dirá Dios de nosotros, tú has considerado? ¿Tú has visto lo fiel que es? ¿Tú has visto cómo me ama, cómo me adora, cómo viene a la iglesia en un jueves? ¿Tú has visto eso? Don't leave me alone up here. ¿Tú lo has visto? ¿Ha considerado sus esfuerzos, su dedicación, lo generoso que es? Y lo que se dijo de Dios era que Job parecía que era un consentido. Pero Job había llegado a una vida de bendición. Y nosotros podemos identificarnos con Job cuando nosotros llegamos a la bendición, cuando han sido bendecidos. En una forma u otra, tú sabes lo que es la bendición de Dios, cómo se siente, qué es. ¿Verdad? Eso, esa primera vez que te hablaron de Jesús y tu corazón empezó a latir y tú dijiste, I gotta have this. Yo tengo que tener una relación con Dios. ¿Y qué le pasa a Job? Job ahora es pasado por una prueba. Dios permitió una prueba. Nosotros sabemos cómo Job termina. Aquellos que saben su historia saben cómo Job termina. Pero este proceso que Dios permitió que Job pasara, es uno que cuando la Biblia lo describe, nos da muchos detalles de los sentimientos de Job. Job empieza a decir, what happened, God? ¿Qué pasó? ¿Cuánto he estado ahí antes? ¿Cuánto he estado en posiciones antes que dice, Señor, yo no sé si tú me has estado escuchando? ¿Cuánto he estado ahí? ¿Qué pasó, Dios, con mi bendición? Yo he sido tan bendecido. ¿Qué pasó, Dios, que esto no trabaja como trabajaba antes? Job se encuentra en una condición donde sus amigos empiezan a preguntar si Job ha hecho algo malo. ¿Cuántos hemos estado ahí? Tú conoces cuando alguien de verdad ha pasado por problemas en su vida, porque no son muy ligeros para compartir versículos contigo cuando tú pasas por problemas. Esa es una clave para que ustedes sepan. Personas que han pasado por problemas son bien lentos en compartir versículos contigo cuando tú pasas por problemas. Cuando tú vas a por problemas y tú oyes a alguien que te dice, todas las cosas obran para bien, corre. Te digo por qué. Porque personas que han pasado por problemas se sientan al lado tuyo y dicen, vamos a orar juntos, vamos a buscar soluciones. Había esperanza porque ellos saben lo que es sufrir por un problema solo. Somebody say amen. Saber lo que es orar, beberse las lágrimas, saber que no sabes lo que está sucediendo y tener todavía esperanza. ¿Cuánto he estado ahí? Y Job pasó por problemas tan difíciles, perdiendo todo lo que tenía, y aún más las personas más cerca de él preguntándole, ¿qué es lo que te pasa a ti? Hasta su esposa le dijo, mira, tú todavía sigues con esa locura de tu Dios. ¿Cuántos hemos estado ahí? Cuando tú preguntas, de verdad, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? Una vez me encontré con un predicador que yo pensaba que era un hombre bien, bien estudiado y sedado a Dios, y veía cómo él predicaba y guiaba a su familia. Y bien impresionante. Y yo hasta lo invité unas cuantas veces a alguna de nuestras funciones. Y Dios lo usaba y predicaba. Y un día me lo encontré. En un restaurante. No sé exactamente las condiciones, pero pregunté, ¿cómo tú estás? Y él me dice, estoy bien. Y yo le dije, ¿y en ministerio? Ah, pues ya yo hice todo lo que Dios dijo que yo hiciera. Ahora Dios va a hacer lo que yo quiero. Y yo me voy a ir a pescar. Y dije, ¿cómo es eso? Porque hay personas que llegan a un sitio donde piensa que solamente se puede estar en la presencia de Dios cuando las cosas van bien. ¿Ah? Cuando las cosas están bien, todo el mundo es tu amigo, ¿verdad? Cuando las cosas están bien, hay una alabanza, una adoración. Pero cuando las cosas están mal, uno o se rinde o se amarra más. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántas hay personas aquí que se amarran más, verdad? Que dicen, yo voy a llegar, yo voy a poder vencer. Y yo sé mucho de esto porque yo he pasado por problemas donde yo le digo a Dios, ¿pero qué pasa? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Cómo es que tú me permites pasar por esto? Si yo te he adorado, si yo te he buscado, si yo he hecho tu voluntad, si yo trato de hacer todo lo mejor, yo soy amigo con todo el mundo. ¿Ah? Pero no todos los días van a ser así, ¿verdad? ¿Cuántos van a ser honestos en la iglesia hoy? We're in church, don't lie. Hay días que tú quieres decir, Señor, mátalo. Come on. O tú lo quieres matar y decirle a Dios que lo contraten muerto. ¿Sí? ¿Cuántos son honestos? Hay días que es frustrante. Van a venir esos días en tu vida donde tú pensabas que tú tenías todo bien, pero parece que en algo se perdió en el camino. ¿Qué fue lo que sucedió que ahora me causa a mí pasar por etapas de mi vida donde no encuentro de verdad dónde está Dios? ¿Dónde está que lo busco? ¿Dónde está que no lo escucho? Parece que todo lo que escucho está vacío. Busco la alabanza, la adoración y no lo encuentro. Me lleno un poquito, pero no es lo mismo. ¿Cuánto hay personas también que dicen, me gustaría que las cosas fueran como antes? Now you're listening, right? Como era antes. Yo me he sentado ahí y dije, man, si solamente fuera como fuera en los 90s, ¿ah? Como fuera en el 2000, que fue un año bendecido. ¿Qué pasó con mi vida? ¿Qué pasó que parece que cogió otro rumbo? Yo no me esperaba esta etapa de mi vida. Somebody gotta say amen. Yo me esperaba que todo iba a estar bien. Si yo hago mi parte, Dios hace la de él, ¿verdad que sí? Pero yo he visto suficiente, yo he estado suficiente en el evangelio saber que ninguna bendición no viene sin un precio. Y también conozco de nuestro Jesús que cada vez que algo se parte, él lo multiplica. Cuando Jesús coge panes y peces, él hace más y sobra. Uno tiene que saber que Dios está en el momento donde tú te sientes más roto y más vulnerable. Cuando uno se siente que ya no puede más, que los amigos los han abandonado, porque todo el mundo es tu amigo cuando todo está bien, ¿verdad? Y si tú te ganas la lotería, van a salir primos y tíos que tú ni conociste. Where you come from? Ah, tú eres mi favorito, yeah. Sí, cuando las cosas están bien, todo está bien. Todo el mundo es tu amigo, todo el mundo te entiende. Pero hay personas, y estoy seguro que hay alguno en este cuarto que sabe lo que es sufrir sin un amigo, ¿eh? Pasar tus noches pensando cómo yo voy a salir de esto. Pensando qué es el próximo paso para mí. Tratando de llamarle la atención a Dios y parece que Él no se encuentra. Come on now. Momentos donde tú te cuestionas qué es lo que tú hiciste. Y habrá una explicación por la etapa que yo estoy pasando. Lo que nos pasa a nosotros, especialmente en la cultura hispana, es que nosotros no sabemos la diferencia entre arreglar las cosas y restaurar las cosas. Come on now. ¿Cuántos puertorriqueños hay aquí? Our favorite tool is duct tape, ¿verdad que sí? Se rompe algo, busca duct tape. Vamos para Home Depot, busca duct tape. Y si el guardia te para porque las luces de la parte de atrás están rotas y alguien te lo dio, tú vienes, red duct tape. Vamos a poner duct tape. Te rompen las ventanas, es duct tape. ¿Sí? Hay un roto en la carpeta, duct tape. ¿Sí? Vamos a arreglarlo, vamos a arreglarlo. Arreglarlo. Pero arreglar es diferente de restaurar. Totalmente diferente. Cuando tú restauras algo, tú lo quieres traer a la condición original. Come on. Cuando tú deseas que algo sea restaurado, es porque tiene valor. ¿Verdad que sí? Queremos restaurar nuestro automóvil, nuestras casas. Queremos restaurar obras de artes. Porque queremos sacarle el esplendor de como era antes. Pero ese es el concepto humano de la restauración. Pero Dios no piensa de esa manera. Cuando tú ves que Dios restaura, Él da mucho más. Y es mucho más lindo y mucho más grande que el estado original. Hasta nuestra capacidad de pensar de restauración es limitada. Nosotros queremos fix it the way it used to be. Y Dios dice, no, te quiero dar algo mejor. ¿Será posible que Dios tuvo una conferencia con todo lo que Él dijo acerca de Job? Porque sus intenciones era bendecir a Job aún más de lo que él ya estaba bendecido. ¿Tú puedes pensar así conmigo un ratito? ¿Será que Dios tuvo toda esa conversación? Sabía que Satanás se iba a aparecer y dijo, espera un momentito, yo tengo a alguien que yo quiero bendecir mucho. Yo quiero a alguien que lo quiero bendecir aún más de lo que está bendecido. Pero para yo tener el derecho para hacerlo y para que él pueda apreciarlo, voy a tener que pasarlo por una prueba. Se va a sentir solo, se va a sentir abandonado, se va a sentir que lo ha perdido todo. Le van a decir que maldiga a su Dios y muérete. Pero yo sé que hay algo adentro de él que todavía va a decir, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo voy a seguir adorando a Dios. Yo voy a seguir bendiciendo a Dios. No me voy a rendir porque el mismo Dios que me dio aquella bendición es capaz de restaurarme y hacer conmigo lo que le da la gana. Y hay problemas en tu vida, problemas que tú no entiendes, y es porque Dios quiere hacer aún más de las bendiciones que tú te recuerdas. Él quiere ser más de lo que tú puedes imaginar o pensar. Mira que tu imaginación es buena, ¿eh? ¿Cuándo tienes una buena imaginación? Sí, tenemos imaginación que sobra. Tenemos retratos del carro que queremos en la pared, el bote, tenemos la casita. Y un día pasamos por los vecindarios de la casa bien linda y decimos, así yo la quiero así. Y vimos HGTV, la voy a arreglar así, qué lindo. Sí, tenemos visión, tenemos imaginación. Sin embargo, Dios dice, yo quiero hacer aún más de lo que tú puedes pensar o imaginar. Nosotros servimos un Dios bien bueno. Yeah. Y ya cuando tú crees que tú eres bendecido, Dios te pasa por esta prueba. Sí, esto es la diferencia entre esperar o ser atrasado. Diga conmigo, atrasado, pero no negado. Come on now. Porque tú tengas un atraso no quiere decir que Dios te ha negado tu bendición. Está trabajando algo adentro de ti. Hay otro nivel que Dios te quiere enseñar de su gloria, algo que tú no has reconocido todavía. Job pasa por este proceso y le invita a Dios a esta conversación y le dice y le pregunta un millón de veces. El libro completo se pasa a él preguntándole a Dios, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú te encuentras? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿No te ha dado suficiente sacrificio? No fue suficiente yo hacer todo eso que yo hice y yo vi tu mano prosperándome y todavía ahora me encuentro en esta condición. Cuando tú sabes que tú estás en problemas, cuando las personas te preguntan, ¿cómo tú vas a salir de esto? Y tú no tienes ni idea. ¿Cuánto he estado en problemas así? Sí. Porque tú crees que todo depende de lo que diga el doctor o el abogado o el juez. Pero Dios va mucho más allá. Cuando Dios dice, yo te voy a restaurar, es más de lo que tú pensabas o imaginabas. El mundo piensa de la restauración como solamente volviéndolo para atrás al estado original. Pero Dios dice, hay un estado mejor que yo tengo preparado para ti. Yo tengo una bendición mucho más grande. Y lo más interesante cuando tú llegas al final del libro de Job, que él se da de cuenta lo que Dios está haciendo. Dice el libro de Job, capítulo 42, versículo 10, que cuando Job oró por sus amigos, eso es bien importante ahí. Espera un momentito, yo voy a regresar a ese después. Cuando Job oró por sus amigos, Dios quitó la aflicción y lo restauró al doble de lo que él había perdido. ¿Será posible que lo que Dios quiere de nosotros es que no solamente tengamos una conexión con Él, sino que entiendan que tenemos que tener una conexión el uno al otro? La razón por la cual nosotros pasamos por problemas y dificultades es porque Dios lo quiere usar como ejemplo. Dios quiere enseñarle al mundo que Él se lleva la gloria. Nosotros leemos estas historias bíblicas y pensamos que es acerca de Job o acerca de David o acerca de Marta o Ruth o María. Esta historia tiene que ver todo con Dios. Dios quería llevarse la gloria. Y yo te pregunto a ti, ¿qué es la gloria que Dios se quiere llevar contigo? A lo mejor tú piensas que tú estás atrasado, pero yo te digo que tú estás en el tiempo correcto. Si tú has pasado por problemas, estás pasando, tú dices, hay personas que dicen, es que yo pensaba que para este tiempo ya estaba arreglado. Que para este, yo he esperado demasiado para que este problema se arregle. Ya yo he hablado con Dios, ha vigilado, ha orado, ha gritado, ha ayunado, ha hecho todo y todavía Dios no arregla a mi marido. Come on. Todavía Dios no arregla a mi esposa, todavía Dios no arregla a mis hijos, hasta el perro está enojado conmigo. Tú no sabes, tú dices, ¿qué es lo que pasa? No importa lo que yo hago, todavía las cosas no cambian. Hasta ahora parece que Dios hubiera hecho algo suficiente para yo darme de cuenta que lo he agradecido. Pero si tú quieres ser bien honesto, ¿cuántos quieren ser bien honestos? Pasan etapas en nuestras vidas que parece que no hay nada. Uno ora, uno ayuna, uno vigila, uno busca la presencia de Dios y todavía uno dice, ¿dónde se encuentra el Dios que yo sirvo? ¿Dónde está el Dios que yo adoro, que yo alabo? Yo vengo a la iglesia, yo busco su presencia, yo doy mis diezmos, yo hago todo. Y te puedes cansar y te puedes debilitar, pero yo le doy gracias a Dios. Y estoy seguro que hay algunos aquí, que hay algunos que dicen que no me voy a rendir para nada, porque el mismo Dios que me bendició antes está pasando por un proceso, que la bendición que va a venir es mucho más grande de lo que yo me puedo imaginar o pensar. Dios tiene algo mucho más para mí. Y yo te digo, cójalo de alguien que ha pasado por prueba, que ha pasado donde no he tenido amigos, donde no he tenido la presencia de Dios ahí activada, donde no puedo hablar en lengua o danzar o gritar o decir Dios está conmigo, pero tengo que pasar la prueba bien calladito. Yo tengo que decirte en el día de hoy, vengo a animarte, que hay una bendición mucho más grande al otro lado de esperar y pasar por la prueba, pasar y esperar que Dios sea el que te restaure y te lleve a donde Él quiere que Él te lleve. Porque tú puedes tener una idea de lo que tú quieres de parte de Dios y tratar de convencerlo, pero tú no puedes convencer a Dios que coja el plan tuyo, porque el plan de Él es mucho más grande. Come on now. Y el plan de Dios te incluye a ti. Él quiere que tú te levantes y trabajes tu fe. Él tiene planes para ti. Dice la palabra de Dios, tengo planes para prosperarte y hacerte el bien. Quiere llevarte a niveles que tú ni pensabas ni imaginabas. Y cuando Dios te pasa por la prueba, es evidencia que algo va a pasar. Cuando tú no encuentras un amigo fiel, es evidencia que algo va a pasar. Pay attention. Cuando todo el mundo empieza a actuar loco en la casa, prepárate que hay algo que va a venir. Cuando parece que no hay suficiente en el banco, prepárate, Dios tiene un plan. Cuando parece que nada va a ir a tu favor, prepárate, que Dios tiene un plan. El plan para restaurarte es mucho mejor de lo que tú crees o te puedes imaginar. Am I helping somebody here tonight? Es importante tener fe, pero nosotros pensamos a veces que fe es solamente creer, pero es cometerse. Porque hay algunos que se meten a esto de la iglesia, pero no te apuren, no están aquí porque hoy es jueves. Podemos hablar de ellos porque no están aquí. Se meten simplemente porque quieren que Dios les arregle algo con duct tape. ¿Ah? Ellos se creen que la iglesia es Home Depot. Let me get some duct tape and fix this. Y te prometo, Señor, if it doesn't leak no more, I will serve you. ¿Ah? Pero todo puertorriqueño sabe que duct tape is temporary. Está barrando ahí la goma del carro y el carro está calentándose y con la agua caliente ahí. There's some guys that tried this. Come on now. ¿Sí? La pompa del agua no trabaja y tú metiéndole ahí duct tape para que sea podemos llegar a la casa. Yo me vuelvo de esto mañana, ¿no? Mañana me, y después se inventan unos líquidos que son mentiras. Uno le echa el líquido para que coja esa y cubra por dentro. No, cambia la manga ya y olvida de tal de regla. Hay que restaurar, hay que pensar de restauración. Hay que decir, no, este carro lo vamos a dejar, vamos para el dealer mañana y Dios va a bendecirnos. No sé cómo, pero Dios lo tiene que hacer porque necesito un carro. Yeah. Cuando está pasando por la prueba es cuando Dios te está tratando de decir: si en lo poco eres fiel, en lo mucho yo te voy a poner. No es tiempo de rendirse, es tiempo de amarrarse. Es tiempo de decir: yo voy a ser más que vencedor. Porque al final Dios es que se va a llevar la gloria. Y cuando te pregunten: how did you do that? Cuando a mí me preguntan cómo tú haces radio y cómo tú haces televisión y cómo tú haces internet, yo no sé, yo no he estudiado, yo no he ido a la escuela, yo no sé nada de eso, pero tiene que ser Dios, porque yo no soy tan inteligente. Le tengo que dar la gloria a Dios que me sacó de donde dijeron que yo no podía hacerlo. Come on now. Que la gente que dijeron y criticaron que no se podía hacer, y aquí estamos. ¿Por qué? Porque recibimos un Dios que restaura. Y cuando tú encuentras esa crítica, cuando tú encuentras personas que no crean en ti, cuando tú encuentras con quién hablar tus problemas o decirle lo que tú estás pensando, y cada vez que tú tienes un plan te dicen que eso no va a trabajar. Come on, somebody's here with me. Y te dicen que eso que va a ser demasiado de muy fuerte, de esta no te libre nadie. Y los doctores tienen cuantas cosas hay hoy en día para decirte todo lo malo que tú tienes. No quieren hablarte de cómo tú te puedes sanar, te quieren enseñar todo lo malo contigo. El abogado tiene un montón de cosas para entretenerte, para que tú le sigas pagando. Todo el mundo tiene un trick y todo el mundo te puede ayudar, pero al final del día la única esperanza que nosotros de verdad tenemos, aquellos que creen en Cristo, es que nosotros no trabajamos con el sistema de este mundo, pero le servimos a un Dios que, aunque pasamos por la prueba, las circunstancias difíciles, nos podemos beber las lágrimas, pero de saber que de esto me va a librar Jehová, de aquí yo voy a salir. Dios tiene un plan conmigo, Dios tiene mi familia, mi hogar, Él me va a restaurar. Se lo perdieron los que no vinieron el jueves. Come on. Así trabaja eso. Dios crea un momento en tu vida donde tú dices, como Job: te oídas, yo te hubiera ido. Yo te escuché. Yo escuché de quién tú eras. Pero escucha esto: Job no dijo eso cuando ya estaba restaurado. Él lo dijo cuando él se dio de cuenta quién era el Dios de su vida. Cuando él sabía que en la aflicción todavía él no se había muerto. Recuérdate lo que Dios le dijo a Satanás: puede hacer lo que le da la gana, pero no toque su alma. Job se dio de cuenta: mira, pero todavía yo estoy vivo. Todavía hay sangre corriendo por estas venas. Todavía hay un corazón que late adentro de mí. Todavía mis pulmones cogen aire. Algo tiene Dios conmigo. Yo no puedo estar sirviendo a Dios y pensar que Él me va a dejar vergonzarme. Él me va a dejar caer. Él no me va a restaurar. Yo no le sirvo a un Dios. El mismo Dios que yo le estaba haciendo sacrificio hace 2 o 3 años atrás. Es el mismo Dios que ahora mismo me está pasando por el proceso para llevarme a un lugar desconocido. Y aunque yo piense que estoy ahora esperando en Dios, lo que es que mi promesa ha sido aguantada por un momentito para yo darme de cuenta el Dios que me la va a proveer. Tú aprecias a Dios después de las pruebas. Come on now. Yeah. Tú aprecias, ¿verdad que sí? Nada sabe mejor que cuando uno tiene hambre, ¿ah? Y tú aprecias más las bendiciones al otro lado de tu prueba. Personas que no pasan por pruebas no son personas contentas. Siempre están amargos, esperando que Dios haga algo porque lo que tienen no es suficiente. Y se quedan de 2 o 3 cositas en su casa, o 2 o 3 cositas, que la goma se le vació, que una. No, no, pero yo estoy hablando de pruebas graves. Noticia de tu doctor, noticia de divorcio, noticia de cosas que te mueven la vida. Y cuando tú pasas por esa, ahí es que tú tienes una alabanza bien rica, ¿eh? Yo creo que yo escuché unos cuantos por ahí que han pasado y saben de lo que yo estoy diciendo. Y hay una alabanza que crece adentro de ellos, que ellos ni tampoco pueden explicar. Tú le dices, ¿por qué tú eres tan contento? Es que yo no sé, yo tengo tanto para ser agradecido. A lo mejor tú no ves lo que Dios ha hecho conmigo. A lo mejor todavía estoy en el camino. A lo mejor parece que yo estoy esperando, pero lo que yo estoy sabiendo es que Dios tiene algo para mí. Es tiempo que la iglesia reconozca que Dios no quiere arreglarnos, Él no quiere restaurar. Él no quiere arreglarte, Él quiere restaurarte. Él quiere llevarte a ese lugar donde la gente te miren y diga, de verdad que existe un Dios y yo quiero lo que esa persona tiene. Pero nosotros hoy en día, ¿puedo hablar honesto con ustedes? Ya estoy terminando, no se apuren. Hace como 3 años que no predico, me estoy desquitando. Hay personas que creen que simplemente es decirle a Dios que arregle algunas cosas para que las cosas puedan volver a la normalidad, ¿verdad? I just want things to go back to normal. Normalidad. ¿Qué es eso? Yo no conozco lo que es normal. Las estadísticas dicen que no hay nada normal. Y todo el mundo quiere aparentar. Come on, can we be honest? ¿Podemos ser honestos? I know the lights are shining, I can't see you too well, but can we be honest? ¿Ah? Queremos aparentar, it's all about the show. ¿Cómo te estás? Victoria, everything's good, yeah. See selfies on Facebook, yeah. Estamos bien, todo bien, sonrisa bien grande, todo bien. No te preocupes por mí, todo bien. Y estamos desconectados con Dios y desconectados con el ser humano. Pensamos que Dios nos tiró a esto solo. Pero Dios quiere que nosotros seamos restaurados. Y yo termino con esto. Hay que saber que la restauración es un proceso. Arreglarlo es fácil, restaurarlo es un proceso. Tú tienes que saber los elementos necesarios para ser restaurado. Y cuando uno no conoce, uno no le da valor a lo que es ser restaurado. Hay que ponerse en la posición donde podemos permitir que Dios de verdad trabaje el proceso en nuestras vidas. Hay algunos que esperan 1 mes, otros que esperan 2 meses, 3 meses, 4 meses. Hay algunos que siempre están soñando por algo que va a pasar y parece que nunca ha sucedido y a lo mejor piensa que nunca van a pasar, pero hay algo adentro de ellos que todavía guarda esa grande esperanza. Something's got to happen. Pero la diferencia es conocer. Conocer. Una vez existía una factoría donde se rompió una máquina bien grande. Bien importante esta máquina, esta factoría. Y el gerente de la factoría mandó a buscar un técnico para que la arreglara. Y el técnico entra a la factoría y mira la máquina y después de 2 o 3 minutos saca un martillo y le da un golpecito por la parte de abajo y la máquina empieza a trabajar. El gerente dice, gracias, ¿cuánto te debo? Y el técnico dice, $1,000. Y el gerente, por supuesto, se atribuló un poquito y dijo, pero yo te vi lo que tú hiciste. Cualquiera puede hacer eso. Yo quiero una cuenta detallada de por qué esto me va a costar a mí $1,000. Y el técnico dijo, está bien, yo te lo voy a mandar. Y después de 2 o 3 días, el gerente de la factoría recibió una cuenta detallada que decía, por darle a la máquina con un martillo $1, por saber dónde darle, $999. Es el saber, es el conocer. A veces nosotros queremos arreglar las cosas y no sabemos. Tenemos otra idea de Dios. Pensamos que ya nos hemos entendido todo de Dios. No trate de saberlo todo de Dios. Yo he estado sirviéndole a Dios la mayoría de mi vida y todavía yo no he aprendido todo de Dios. Todavía yo espero todos los días que Dios me sorprenda. Que Dios haga algo diferente para amarme en todos sus detalles. Ese es el Dios que yo he conocido y he conocido que todo, toda restauración, todo, toda bendición de Dios viene con un reto. Viene con un reto porque hay que ganárselo. Hay que depender de Dios y hay que ganárselo con la confianza que uno le pone a Dios. Hoy yo he compartido con ustedes esta perspectiva de Job. Un hombre que parece que ya había sido bendecido, pero ahora está esperando nuevamente que Dios lo restaure. Después que pasó todo lo que pasó para ganar lo que tenía y perderlo todo, ahora espera. Y dice que el momento que Job oró por sus amigos, Dios quitó su aflicción. En el momento que Job se conectó con aquellos que lo criticaban, hello now. Con aquellos que cuando estaban todas las cosas bien estaban contentos con él, pero cuando estaban mal cuestionaban sus ideas. Aquellos que lo señalaban, aquellos que dijeron, ¿dónde está tu Dios? Aquellos que preguntaron, ¿cuál es tu fe? Nosotros somos bien ligeros para poner personas en diferentes categorías y cuando estamos pasando por pruebas nos ponemos maniáticos y atribulados y ponemos personas aquí y allá y le hacemos desaparecer. Le decimos, yo no voy a bregar con esto y con lo otro, con lo otro, con lo otro. Pero cada vez que Dios restauraba en la Escritura, hacía que tú te dieras de cuenta que tú tenías que traer perdón a tu vida para tú poder traer restauración a tu vida. Que tú tenías que quitar de tu vida cualquier paredes que no traía acceso a ti, porque Dios quiere que las personas vean la bendición que tú tienes. Tú tienes que invitar a Dios en tu vida de tal manera que tú abras las puertas y dices, Señor, haz de mi vida un libro abierto. Y eso viene con grandes consecuencias, porque tú vas a tener esos amigos, esas personas que te dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde están tus ideas? ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasaste? Entonces eso te intimida y dice, yo no voy a tratar de creer en Dios porque a lo mejor voy a fracasar. Pero Dios te reta y te dice, si tú crees en mí y tú abres tu vida de tal manera que tú reconoces quién yo soy, entonces el perdón entrará a tu vida, la restauración entrará a tu vida. Dios no quiere restaurarte para que entonces tú te la eches encima y decir, mira lo que Dios hizo conmigo, pero sino para que tú consideres la condición de tu hermano que también está pasando por problemas. Hay personas, tú sabes que nosotros, la condición, lo voy a decir de esta manera, la condición de nuestra iglesia puede mejorar 100% si personas que han pasado por pruebas se hacen accesibles a aquellos que están pasando por pruebas ahora y le dicen, vamos a orar juntos. No solamente orar, vamos a buscar soluciones, vamos a buscar soluciones prácticas para ayudar, para ser parte de tu crecimiento. Si nosotros hacemos eso en la iglesia, yo estoy seguro que hay que cerrar las puertas porque van a querer entrar por montones porque quieren ser parte de la vida de aquellos que han sido restaurados. Pero Dios nos bendice y nos callamos porque a lo mejor creen que somos orgullosos, a lo mejor creen que nosotros lo tenemos todo. Pero es hora que tú te levantes y digas, yo sé lo que es pasar por una prueba, yo sé lo que es pasar por la restauración de Dios y el proceso. Y si tú hoy en día estás pasando por un proceso, yo le doy gracias a Dios que Él creó este momento para ti. Y es un privilegio para mí poder compartir este momento contigo. Porque lo está cogiendo de alguien que sabe lo que es pasar por los procesos de Dios. Yo sé lo que es perder todos tus amigos, perder tus negocios, perder tu desinterés, perder todo y ver y depender de Dios. Los mejores mensajes de mi vida los prediqué en los peores momentos de mi vida. Y Dios es siempre fiel. Vamos a estar de pies. Si usted está en este lugar, tengo que compartir esto con ustedes antes de irme. Y esto es algo práctico. Yo sé que esto, si no lo comparto con ustedes, de verdad, el mensaje a lo mejor se le quedan dos o tres cosas grabadas, pero no va a haber un proceso que ustedes pueden continuar. Y es que de verdad la restauración es un proceso y todo proceso tiene aunque sea tres bases, cada proceso tiene tres bases. Tienen más, pero aunque sea tienen tres bases. Y la primera es reconocer la condición. Uno tiene que reconocer la condición donde uno está. Uno tiene que reconocerlo. Si tú no reconoces, entonces ¿cómo Dios lo va a hacer? Tú tienes que decir, yo estoy en esta condición. Esto es lo que me pasa a mí. Yo le digo a las personas, tú quieres mejorar tu vida, tú tienes que aprender dónde tú estás para saber para dónde tú vas. Y si en el día de hoy el Espíritu de Dios te hace reconocer, ya tú has cogido el primer paso. El segundo paso es que tú tienes que conectar. Tú tienes que conectarte. Te tienes que conectar con Dios, te tienes que conectar con tus hermanos. Tú no estás solo en esto. A lo mejor hay personas en este lugar que dicen, es que no me atrevo, porque a lo mejor me critican, a lo mejor me señalan, me dicen que fue lo que yo hice para merecerme esto de parte de Dios. No tengas miedo. Tú vas a encontrar personas así, pero también vas a encontrar personas que han pasado por la prueba y van a decir, yo sé lo que tú estás pasando, y van a orar contigo. Conéctate. Y lo tercero que tú tienes que hacer es cometerte al proceso del cambio. Tú tienes que decir, yo voy a luchar, yo voy a salir al fin. Esto no es nada más, esto no es que Dios lo arregle, esto es que Dios me restaure. Esto no es solamente que Dios quiero que lo arregle Dios por un momento porque estoy atribulado y estoy triste y necesito una ayuda ahora. No es eso. Yo siento a Dios en este lugar. Dios quiere de verdad restaurar personas. A lo mejor es tu matrimonio, a lo mejor es tu relación con tus hijos, a lo mejor es tu finanza, no sé lo que es, pero yo siento que de verdad Dios, el Santo Espíritu de Dios, le ha hablado a personas hoy de una restauración en tu vida. Y a lo mejor tú has esperado por mucho tiempo. Oh, Jesus, yes, Lord. A lo mejor tú has esperado por mucho tiempo, pero te tengo que decir que el proceso vale la pena. A lo mejor el sufrimiento ahora es demasiado, pero tú vas a llegar a ver la restauración de Dios. No es en vano seguir creyendo, pero cométete a ese cambio. Cométete a pararte firme en Él. Él va a hacer cosas grandes para ti. El día de hoy yo te invito a coger ese primer paso. Yo voy a contar hasta tres en el día de hoy. Y si Dios de verdad te ha hecho reconocer tu condición en donde tú estás, cuando yo cuente a tres, yo quiero que tú levantes tu mano ahí mismo donde tú estás. Ese es el primer paso. Déjame decirte algo acerca del primer paso. Personas que quieren cambio en su vida, 100% del tiempo, si no cogen el primer paso, no cogen el segundo. 100% del tiempo, si no cogen el primer paso, no cogen el segundo. Quieren la restauración, quieren la bendición, pero si no coge el primer paso, no va a poder coger el segundo. Si en el día de hoy Dios te ha tocado en tu corazón y tú dices, ese soy yo, cuando yo cuente a tres, yo quiero que tú levantes las manos. Uno. Yo de verdad siento que Dios va a hacer cosas maravillosas en este lugar. Dos. Prepárate para tu bendición, porque no hay nada imposible para Dios. Cógelo de alguien que cree que Dios hace cosas increíbles. Una, dos, tres. Tú levanta esa mano. Thank you, Jesus. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué placer poder compartir este momento contigo. Qué placer poder compartir este momento contigo. Lo segundo que te quiero invitar, y es el segundo paso, ahora mismo lo puedes tomar. Yo quiero conectarme contigo. Hay una conexión divina en este lugar y yo quiero orar contigo como alguien que ha pasado por proceso, que todavía está aprendiendo de Dios, que todavía está viendo la mano de Dios, la restauración de Dios en mi vida, y todos los días es una aventura más hermosa y más hermosa con Dios. Yo quiero orar que Dios te enseñe el mismo proceso. Si tú levantaste la mano, coge el segundo paso y pasa hasta acá al frente y vamos a conectarnos en el día de hoy. Vamos a conectarnos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por ese problema, por esa circunstancia que tú tienes. Oh, thank you, Lord, for what you're about to do in this place. Thank you, Jesus. Y mi oración para ustedes va a ser que Dios le dé la fortaleza. Que Dios le dé a ustedes la fortaleza para poder cometerse al cambio, cometer a lo que Dios está haciendo. Cometer a lo que Dios va a hacer en su vida. Ay, es tan bello ver la restauración de Dios. Yo no sé lo que es. Puede ser una condición médica. Puede ser un problema en tu familia. Mejor hay alguien que pasó hacia el frente y tiene una condición que no se lo ha dicho absolutamente nadie. Ha dicho, es que yo no sé compartirlo. Yo no sé qué voy a hacer. No tengo un plan. Yo siento que hay alguien que pasó que hace sentido que ha tratado de orar con Dios y no siente esa conexión. Dice, yo no sé dónde ha estado Dios. Yo te vengo a decirte que Dios escogió el día de hoy para decirte que Él está contigo. Él nunca te ha dejado, nunca se ha apartado de ti. No es en vano creer en Él. Que todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Que Dios tiene cosas grandes y maravillosas, más de las que tú puedes creer o imaginar o pensar. Que es cosas hermosas lo que Dios tiene preparado. Que no importa las cosas que se sientan que se han perdido, Dios tiene mucho más de lo que tú puedes imaginar o pensar. Le doy gracias a Dios por el privilegio de la oportunidad de compartir contigo. Le doy gracias a ti por dejarme ser parte de tu vida. Gracias por ser parte de la mía. Si desea contactarme, lo puede hacer a través de la página johnnydelvalle.com y no te olvides de tratar de conseguirme a través de Facebook. Quisiera ser su amigo y siempre estoy trabajando, trayendo nuevas ideas para poder ayudarte a alcanzar tus metas. Será hasta la próxima vez y recuerde que para Dios nada es imposible.